podría ser peor. Auspicia este programa, Glostora, el gel de los ganadores. grande, no sé a quién se refiere, no tengo la menor idea a quién se refiere. Pero entró en 6 nomás. Te cuento con quién entra en 6 nomás. ¿6? Porque ¿no? entramos 6 entradas para el corriente, para el Pepsi Music. Ajá. Así arrancó el Pepsi Music. Ajá. Realmente estuvo muy bueno, Red Hot Chili Pepper. Ah. Fue quien cerró la noche del día ayer domingo. Sí. Muy, muy bueno. Muy bueno estuvo Teatro Vera el día de ayer también, que festejaron lo que es el día del chamamé. Uh-huh. También estaba Whitesnake y no me acuerdo qué otra banda. Sí, sí. Y lo mismo de siempre, tocó Quantum Quark. También tocó. Al fondo estaba. Sí, me acuerdo una tal banda que. Catupecu algo. Catupecu Cuera. Algo así. Acá enfrente en el Chaco. Catupecu Cuera anduvo flojo ayer, ¿eh? Al final, ¿cómo salió lo del Chaco? O sea, ya sé cómo salió, pero. Exactamente. Coqui le terminó prestando unos votos a la oposición para que no se sientan tan mal. Sí, para. 70 creo que fue, ¿no? O algo así. A ver, ya te digo. 24-7. Un saludo a la gente, 247.info. Uno de los mejores sitios de la región. Pablito Cerrudo, le mandamos un saludo, que es el dueño del mismo. Bueno, datos oficiales. Un segundo antes de entrar a eso. Yo sé que todavía no funcionan todas las cámaras. Están llenando la radio de cámaras, no es más una radio. 1, 2, 3 en el estudio. Hay más cámaras acá adentro que allá afuera en la esquina de las cámaras de la ciudad. Me afané todas. Hola. Me afané todas las boletas. O sea, el robo de boletas es. No, ayer no sé qué robaban, boludo. Yo estuve fiscal general justamente. Fiscal. General. Ajá. Y hemos trabajado muchísimo, realmente. Felicito a la gente del Partido Popular. ¿Qué a palabra? Pertenezco. Ajá. Ah, ahora. 28.000 votos. Para que ahora nos sacamos las caretas. Ahora somos todos de un determinado partido. Al partido, bueno, a la gente de ECO también. Y obviamente a Coqui, un amigo que ganó. encima multifacético el tipo. En Corrientes es una cosa y Chaco es otra. A ver, ahí está. El último tweet de CFK ARG 2011. Ganó JM Capitanich al obtener más del 66% de los votos. Yo sabía que abriendo una página del Chaco iba a conseguir esta noticia porque acá no está directamente. Bueno, 2/3 más o menos. Festejo en las redes sociales. Bla, bla, bla, bla. ¿Cómo es un festejo en una red social, por ejemplo? Cuéntame. No, yo no tenía. Y todos festejan, vamos, vamos, Coqui o algo por el estilo, pero todos en el estado, en el Face o por Twitter. Cuando se vuelve trending topic, digamos, es porque algo está funcionando bien. En Twitter. Claro. A ver, ¿qué otras cosas? Mucho sobre Marco Antonio Solís, cosa que no nos interesa. Decime en este que por Marco el momento. Antonio Solís participaba en el día de ayer y estamos todos juntos, estaba Julio Cáceres. No. Pará, hablando de, así, volviendo a la elección de acá, estuve analizando las boletas. Tengo todas, oficialmente todas, porque alguien súper copado se ocupó de afanarse todas las boletas para nosotros. No fuimos nosotros, así que no es delito de robo de boletas. Aparte tiene un interés netamente periodístico. No hay ningún tipo de problema, uno puede robarse boletas, no pasa nada. Claro, lo que no está bien es que se roben todas las boletas de una sola. Bueno, acá llegué. Partido Compromiso Correntino, integrante del Frente Compromiso Correntino, integrado nada más que por el Partido Compromiso Correntino, creo yo. Manuel Antonio Susini, más vivo que nunca. Ganó, el único tipo que lo usó, Phil. Hizo un negocio redondo, lo puso a Mario. Mario le hizo sacar la cantidad de votos necesaria para poder entrar él, y Mario no entró. Bueno, pero ¿a dónde está la cuestión? O sea, tenemos nuevamente como diputado a Manuel Susini, pero ¿dónde está la cuestión? Además de que las letras de Bofill son tan grandes que si se te cae una encima, puedes morir aplastado. En la boleta acabo de comprobar que además de que el logo de Compromiso Correntino es igual al del PANU, pero sin ser naranja, le agregaron una guitarrita a la boleta. Tiene una guitarrita. Hubo 4 boletas ayer que usaron el gozo de Corrientes, el escudito Corrientes, lo más PANU. Y Lenora, que era el de PAN en realidad. Ajá. Montó. ¿Vos sabés que lo de Bofill yo vi en 4 o 5 lados? Yo no podía creer. No, yo no sabía que le habían agregado una guitarrita en la boleta. Sí, o sea, que quede claro que ese Bofill enorme que está en la boleta, a su vez es el que vos crees porque le ponemos una guitarrita por las dudas. Ajá. Y es el que no asumió también, el que no ganó. No. Les cuento por las dudas. Pero hizo negocio. Susini y Manuel hizo negocio. Después tenemos Unión Pro con Julio Cáceres y la palabra y Maguaré, como que fuera el apellido de Julio Cáceres, más grande que el nombre. Que también la idea era que compita con Bofill, digamos. O sea, vos mirabas las boletas y no sabías si eran boletas o algún volante del Festival de Chamamé, porque tenías Bofill y Maguaré, te faltaban los baloncitos. Y la guitarra era rosa. En este caso, bueno, tenemos el del Pro, la boleta del Pro, que a su vez integraba Unión Pro, y la de la Alianza Unión Pro. En ambos casos, el mismo diseño con la palabra de Maguaré gigante. Después tenemos la del PANU, como vos decías, con el mismo logo de Compromiso Correntino, pero con la diferencia de que dice Partido Nuevo. ¿Qué había sido que existe todavía el Partido Nuevo? Yo pensé que no. Y allá en las unas se lo vio muy bien, ¿eh? Yo pensé que ya no existía más, pero había sido que sí. Eso y los dinosaurios siguen existiendo, parece. También Manolo Martos, un saludo. Bueno, en el caso de la boleta del PANU, la palabra Nora es gigante. Nazar de Romero Feris, tendrías que tener muy buena vista, y si te lo ponen a una cierta distancia, como en el oftalmólogo, no lo vas a ver. Nuevo no es, pero lo estamos remozando. Y después el resto de los integrantes de la Alianza Eco, que también no está muy aclarada, digamos, salvo que te pongas a leer, no te das mucho cuenta que dice Alianza Eco. Checho y compañía, están todos chiquitos. O sea, está más resaltado el tercer suplente, por ejemplo, sí es del PANU. Yo me reí mucho ayer, por ejemplo, la presidenta de mesa. Seguro que usted es flinta, me dijo. No, lo estoy tan loca. ¿Vos sos flinta? Así me dijo. Estás tan gordo. Estoy tirando, pero... Después encontré... No tenía ni idea de quién eran los candidatos, te juro, era muy gracioso porque la gente no tenía ni idea de nada. Encontré otras cosas. A ver, las boletas en cantidad, no sé cuántas, no conté cuántas son, muchas, como 30, muchas. 24 boletas en realidad. Bueno, tengo por ejemplo la de la Coalición Cívica. Había sido que la Coalición Cívica todavía no se da por vencido, pero tampoco nadie conocía a los candidatos de la Coalición Cívica, inclusive teniendo la boleta, tampoco sabes quiénes son. Bueno, de más está decir que la Coalición Cívica sacó, creo que, 3 o 4 votos más que Carrió en las primarias. A ver, ¿qué otra cosa? Tenemos el Frente Amplio Progresista, o sea, el de Wiener, con lo más llamativo, tampoco conocía a los candidatos, pero lo más llamativo de la lista de Wiener es el descomunal logo igual al de Operación Triunfo. La estrellita es exactamente la misma. Yo no sé cómo Telefono inicia acciones judiciales. Bueno, después vienen todas las boletas en general, incluido el Eco, todas las que son iguales, o sea, Partido Justicialista, Nueva Dirigencia, Frente para la Victoria en sí, ¿qué otra más? Montón que son todas lo mismo. Y mucha gente no entiende por qué o para qué. A ver, UCD, la UCD ahora es K también, Partido Federal y Frente Grande, son todas iguales, y son todas parte del teórico Frente para la Victoria, con Prullas, Fajetti y Mansutti, los dos que entraron. En segundo lugar, bueno, todas iguales, digamos. Supongo que en diputados habrá entrado, no sé, Alicia Locatelli de Rubín. Entró. Sí, no sé hasta qué lugar, pero habrán sido, supongo que, 5. Habría que ver después cómo quedó. Ahora vemos bien el sistema DON, cómo quedó. Bueno, pero boletas, digamos, PJ sería, o sea, Frente para la Victoria, o sea, kirchnerismo había, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vos votás cualquiera, la que quiera, la que te interese, si entendés por qué son todas iguales, pero sin embargo son todas distintas, había 6. Después tenemos Partido Liberal, donde está Pepe Fernández Afur y Perucho Casani, resaltados enormes. Tristísimo lo del Partido Liberal. Encuentro por Corrientes. Después, Unión Cívica Radical, también Encuentro por Corrientes, pero en este caso está más grande el nombre de Flinta que, bueno, que Perucho, digamos, obviamente. Después, Partido de Todos, uno que yo creía que no existía más. El Partido de Todos fue un invento de Arturo Colombi cuando el nombre Frente de Todos, que había sido registrado por el radicalismo, los liberales y parte del PJ. Estuve ayer con los chicos y le digo yo, ¿están todos libres? Ustedes ya pensé que quedan guardadísimos. El sello de Frente de Todos estaba registrado originalmente por la UCR, que en la última elección a gobernador estaba con Ricardo. Entonces Arturo decía, me van a sacar el nombre Frente de Todos y que voy a quedar pataleando en el aire. Y ahí inscribieron un partido con el número 75, que es el Partido de Todos. Que en realidad era lo que decía la boleta de Arturo Colombi en su momento. Ahora es del Eco también. También está en Encuentro por Corrientes. Bueno, Acción por la República, que era creo el partido de Caballo en su momento. Partido Conservador Popular y, bueno, Partido Popular en sí, el de... que también tiene un logo parecido al del PANU, pero levemente retocado. Realmente eso no tenemos nada que ver la gente que hace la más gráfica. El partido le pusieron de onda. No, está bien, pero este es un poquito más... La provincia es más grande, el redondo está como adentro, no es exactamente... Igual bien. A mí no me gusta. Proyecto Corrientes, Navajas Artaza y había otra gente, qué sé yo. Está también dentro de Encuentro por Corrientes. Y después la boleta en sí, genérica de Encuentro por Corrientes, de la alianza en sí, que no pertenece a ninguno de los partidos. En este caso, eran 7 boletas distintas de El Eco contra otras 6 de El PJ. La gente dice, hasta acá me llenaron de boletas y en realidad son 2 nomás las opciones. Ahí, hasta ahí. Bueno. Después tenemos la de Unión Popular, ahí está. Vamos. Que era la de Dualde, digamos. En este caso no es morada con verde, porque acá no son de colores. La de Unión Popular, también la del PRO y también la de la Alianza Unión PRO, ambas, todas, las 3, con Julio Cáceres y Maguaré, que es el segundo apellido de Julio. Después tenemos, a ver, Movimiento Vecinal Correntino, lista 38. Tiene, por supuesto, los 13 candidatos a diputados. Creo que todavía estamos viendo si se confirma que llegaron a los 13 votos y todos los integrantes de la lista en suplentes y titulares votaron a la lista Movimiento Vecinal Correntino, lista 38. Te puedo decir algunos nombres, pero es imposible que conozcas alguno. Julio Báez, capaz. Creo que Julio Báez, sí, conocidísimo. Bueno, creo que hasta ahí termina. Y Juntos Podemos Más, lista 319, con Ángel y Ada, nombres resaltados. Así como, a ver, yo creo que con una intención un poco esotérica, la palabra Ada y la palabra Ángel están como resaltados diferente. Bueno, en fin. La foto también era bastante esotérica. No, no hay fotos acá. Acá no. No, la foto de campaña. Sí. Bueno, eso fue más o menos lo que logré afanarme. Tengo como para hacer un asado con la cantidad de boletas y hay una sola de cada frente. No sé si falta alguna. Mi delincuencia, el grupo de gente que se encargó del robo de boletas, no sé si logró todas, pero más o menos la idea de tener todas. Lo básico que se descubre es que había nada más que 3 o 4 o 5 opciones distintas, más allá de que haya 20 y pico de boletas. Y bueno, ¿cómo quedó la cosa? ¿Cómo salieron los resultados? Datos oficiales, ganó Encuentro por Corrientes en Capital y también en toda la provincia, de acuerdo a los datos del Centro de Cómputos Oficial. En la provincia, para senadores, Encuentro por Corrientes 46%, frente para la victoria 33%. ¿Dónde está toda la gente que votó a Cristina de golpe? No sé, bueno, no sé. Compromiso Correntino 10%, y Manuel Susini en este momento descorchando el tercero de la segunda caja de champán. Me llamó la atención que no tenían fiscales, por ejemplo, por mesa. No importa. No, fue increíble eso. Manuel con un 10 ya estaba súper contento. No le explicó bien a Mario el tema de las cuentas, de que él necesitaba como el doble para que... Bueno, ok. Diputados, Encuentro por Corrientes 47, o sea que hubo un 1% de corte de boleta en contra de Checho. Frente para la victoria 34, también un 1% más para Grullas. Y Compromiso Correntino 9, o sea que Manuel Susini tuvo 1% menos que Mario Bofill, pero en realidad no le importó. En Capital, bueno, similares, 38 a 30 para El Eco, en senadores, y 18 para Compromiso Correntino. O sea que Mario tuvo como 8 puntos más en Capital de lo que tuvo en la general de la provincia. Y en diputados también, 39 a 31 y un poquito menos Susini. Bueno, eso. El resto, Julio Cáceres no está, por ejemplo. Pero bueno, no sé, es más o menos cómo salió. Yo estuve tratando ayer... Hay mucha gente que cortó boleta para Egui, por ejemplo, no para Julio. Ajá, Egui Benítez. Sí. Ahora después vamos a repasar bien quiénes entraron, quiénes quedaron y quiénes no. Pero igual, a la gente al día siguiente de que hay elecciones ya no le importa más, o sea... Y a los políticos tampoco. Ya está, hicimos negocios, conseguimos lo que queríamos. Ya está, a partir de mañana no sé si nos vemos más, por un tiempo al menos. Sí, o sea. ¿Estás hablando de nosotros o estás hablando de... No, estoy hablando de los políticos y de la gente. A la gente le deja de importar que ya está, se ganó, perdió, entró tal, no entró aquel, y listo. Y al día siguiente, no sé, hablame de otra cosa. Y al político medio que también, o sea, ya está, terminó la campaña, a partir de hoy ya no son tan buena onda como eran hasta ayer. La noticia... Según, si van candidato a concejal, sigue siendo buena onda. Porque hay una tercera elección todavía. Claro, falta una más, pero bueno, que dejarlo que sea buena onda Facundo Palma a partir de ahora. Pero Facundo Palma es buena onda, ¿sabes? Por sí. Ajá. Tiene onda. Ajá. Bueno, el que está buena onda, supongo, debe estar también todavía muy contento y todavía dentro de una caravana de festejos, es nuestro amigo Pepe Fernández Afur, con quien hablamos varias veces, que está muy distinto de la... Arañando entró, Ahí guitarra. Y sí, era el séptimo. Es como que, no sé, como que seas de Aldo Civi y clasifique para la Libertadores. O sea, agradecés si clasificaste porque, o sea, sos Aldo Civi, estás en el séptimo lugar. Hay que llamarlo, Pepe. Recontra bien. Nuestro amigo Pepe Fernández Afur, quien habló un par de veces con este ¿cómo programa. ¿Cómo te hiciste amigo de Pepe? En esta última temporada, después que Pepe se puso así como está ahora... Buena onda. Hermano. Es una versión casi de publicidad de Brahma de Pepe. Mi tutapel, mi... Bueno. Mi remé. Ahora es uno de los diputados provinciales electos para este nuevo periodo que comienza. Y por eso le vamos a dedicar la primera canción del programa de hoy. En un lunes post-electoral provincial. En el cual después de este bloque yo creo que no vamos a hablar mucho más de esto. Pero hasta ahora estaba bien, digamos. Vamos a hablar con Pepe. Vamos a ver, debe estar en un festejo interminable hablar. Con un político tenemos que hablar. Uno. Uh-huh. Ajá. Veremos. A ver, habría ¿vos que... firme o no va a atender? ¿Vos decís que no? Julio Cáceres. No nos atendió mucho, digamos, en la campaña, pero. O sea, en realidad sí hubo un intento de comunicación de ellos cuando se enteraron de que queríamos hablar con Mario, pero. Pero no en el momento que lo queríamos hacer, sino cuando ellos pudieron. ¿Quiénes vamos a hacer así un. Top 5 rápido de quiénes son los que nos van a atender hoy y no? El día de hoy, vamos a probar quién nos atiende hoy. Yo creo que nadie. Yo creo que no nos va a atender. Cáceres. Checho Flinta, a ver. Flinta capaz que sí. ¿Vos decís? Checho sí. Ángel Rodríguez creo que no. No sé. Yo hablé con... Yo creo que la mayoría debe estar durmiendo la siesta hoy. De hablar con él en Face, nada. Nos puede no atender. Cualquiera que haya estado un mes y medio haciendo campaña, por lo menos, hoy es... Ya está, o sea, es como el que está estudiando para un parcial, rinde, sale bien, sale mal, no le importa, al día siguiente duerme. Y si sale bien, probablemente se emborracha y duerme, pero básicamente al día siguiente, después de toda una campaña o de toda una preparación, no está disponible. Quiero destacar que votaron mucho menos personas que el padrón en general, que la vez pasada. Votaron como un 10% menos que la vez pasada. La otra vez la noticia era que llamaba la atención el 70% de participación para las primarias. También llamó la atención la guarangada de resultado. Fue muy tranquila la elección. Muy tranquila. Y esta vez un 65%, algo así, alrededor de dos tercios del padrón general fue el que participó realmente. Y bueno, está bien, qué sé yo. La gente no tenía tantas ganas. Sí, recontra. ¿Y cómo te fue? No sabes, como una cantidad. Mucha gente. ¿La Belgrano lo votaste? Un montón, sí. ¿Te contaste con todos tus amigos? No cometí ningún ilícito, que no falté a ningún deber cívico a los cuales estamos obligados como ciudadanos. Para nada. Estuve ayer a la tarde viendo Catupecu y un rato antes votando en la otra punta de la provincia. Me moví en avión, es así. ¿Qué era? Quedan 10 minutos para las 2 de la tarde. Arrancamos el programa del día lunes compartiendo, así pero de buena onda nada más, el festejo con Pepe Fernández Afur, nuestro ex organizador de los carnavales y actual diputado electo, y que debe estar en pleno festejo, con una canción que pertenece a Divididos, una de las que esperábamos el domingo en el Corrientes Rock, pero que no sucedió, y con esa abrimos el programa de hoy. Esto es Podría Ser Peor. Muy buenas tardes a todos.